Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, comenzamos la tertulia aquí. No paran de hablar estas personas que están aquí en el estudio. Por favor, cuando ven esa luz roja, silencio, si sois tan amables. Amigos oyentes, comenzamos la tertulia de cada sábado y hoy tenemos novedades, novedades muy, muy gratas. Como siempre, uno de nuestros tertulianos se nos fue por Allende de los Mares o, no sé, por ahí a recorrer el mundo. Y hoy nos va a faltar una vez más nuestro querido amigo Miguel Santiago. Está por ahí, lejos. Y no podemos comunicar con él a través del teléfono, por eso no lo hacemos hoy. Y vamos a darle la bienvenida a un, espero que un nuevo tertuliano, que con el tiempo pueda venir todas las veces que quiera o pueda. Y le damos la bienvenida a Jorge Montero, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Oye, un placer, Sí, que hayas accedido a nuestra invitación. Siempre, cuando llaméis, por aquí andaremos. Vale, pues estupendo. Ya contamos con un nuevo amigo más aquí en esta tertulia. También darle la bienvenida a Rocío Cruz. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amiga? Bien. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Y nuestro don Rafael de Castillo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo venía a recoger el premio por asistir mucho. El diploma que hablamos la semana pasada. Aquí, vamos a poner un premio. Vamos a inventar un premio. El diploma, la constancia, ¿no? Me cache la más. Ya, eso. Vamos a iniciar esta tertulia. Siempre buscamos temas que al menos nos puedan ayudar un poquito a visualizar una realidad que, según todas las informaciones, pues al menos nos llama la atención. Y esta mañana hablábamos con unos profesores de la Universidad de Córdoba y llegamos a la conclusión de lo importante que es la educación en la juventud, en los niños, bueno, en todo el mundo, ¿no? Siempre es importante pasar por el conocimiento para que uno pueda tener a través de ese conocimiento al menos la idea o un pensamiento que nos demande el que podamos observar las cosas de distintos puntos de vista. Pero cuando se trata de valorar la capacidad de entendimiento de las personas, de los jóvenes, de los alumnos, ahí entran una serie de temas que hoy queremos mirar, dado que ha salido el informe PISA y ese informe, pues siempre, no sé, admite mucha discusión o muchas interpretaciones. Yo no sé si las cuestiones que valora este estudio es razonable, no es razonable, es objetivo, poco objetivo, tiene alguna intención determinada o está manejado por intenciones que no conocemos tampoco. Eso no lo sabemos. Pero sí podemos deducir que de toda esta mar de información y valoraciones, cabe entender que hay una clara intención por parte de los gobiernos de la derecha de este país de ningunear, de bajarle la calidad, de intentar borrar de un plumazo, tal vez con el tiempo, la educación pública. ¿Estos resultados de este informe PISA influyen en eso, Jorge, en el que podamos valorar que la educación pública siempre ha sido muy fuerte respecto a la educación privada y que ese informe PISA al menos nos orienta en esa intención, en esa valoración, o nos pierde? Bueno, el informe PISA lo que nos pone ahora en lo alto de la mesa es que hay una bajada en los resultados, que hasta hace poco esos resultados eran muy bien considerados por según los que le iban muy bien, y ahora parece ser que a los que no les va tan bien, pues parece ser que infravaloran o desprecian esos resultados achacándolos a mil historias que no sabemos por qué. En este momento lo que sí que es verdad que en Madrid, que ha tenido un descenso de sus resultados, su gobierno autonómico, que es donde se delega las competencias de educación, apuesta mayoritariamente por un modelo de escuela donde la concertada tiene un poder importante, y donde la reducción de la inversión ha sido evidente. Hablamos de que la inversión en Madrid ronda los 3.480 euros, 3.500 euros por alumno, y sin embargo lo comparamos con Andalucía, que se va a los 4.300 aproximadamente por alumno. Eso quiere decir que pese a que invierten menos que Andalucía, los resultados son mejores, pero su modelo está siendo el que está dejando ver, después de muchos años de recortes, allá por 2009, que esos resultados y basar el modelo educativo en una escuela concertada pues no es tan productivo, puesto que estos alumnos que ahora han sido evaluados por el informe PISA probablemente sean los que más tiempo han pasado en la etapa de los recortes. Por lo cual, a poco que analicemos un poquito inversión económica, trayectoria, apuesta de modelo de un tipo o de otro, podemos deducir claramente que bueno, el modelo madrileño y su apuesta por la concertada y la reducción de la inversión por alumno es un modelo que al final lleva a que esos resultados PISA, que hace no tanto eran tan estupendos y tan maravillosos y que había que ponerlos en todos los sitios para presumir de ellos, pues hoy día son despreciados, ninguneados, etcétera, etcétera, igual que la escuela pública, vaya. Así es. En cuanto a lo que dice, es curioso que tenemos aquí dos maestros, un maestro de primaria, ¿no? Jorge. Sí. Y un profesor de formación profesional, ¿no? Y de secundaria. Y de secundaria también. En igualdad de condiciones, los colegios públicos obtienen el mismo resultado que los privados, según el informe PISA, en las mismas condiciones. ¿Quiere decir que depende del alumno o no sé, según decía Jorge, siguiendo el hilo de Jorge, ¿no? Bueno, siguiendo el hilo de Jorge, yo empezaría diciendo que el informe PISA no es en absoluto un informe fiable de la calidad educativa, ¿vale? Empezando por ahí. El informe PISA es un informe por el que los gobiernos pagan, le pagan a la OCDE, que es una organización económica, es una institución económica, no es una institución educativa, que a su vez subcontrata este informe a una empresa privada que ha sido, si no recuerdo mal, Pearson, que es la que hace la evaluación externa también a las escuelas de los Estados Unidos. Y un indicador que a mí me gusta siempre dar, el informe PISA mide tres competencias y la competencia lingüística de ahí solo mide la competencia lectora, o sea, la capacidad que tiene el alumno para entender las órdenes que le dan. No miden su capacidad creativa para escribir, su disfrute de la literatura, cómo razona ante un texto, etcétera. Solo si ha entendido lo que le dicen. Con lo cual, esto dice mucho. Ahora, son datos que lo podemos comparar con los datos de años anteriores. El informe PISA se hace cada 3 años, se hace a alumnado que tiene 15 años. Y como antes muy bien apuntaba Jorge, el alumnado al que se le ha hecho estos exámenes es alumnado que ha sufrido la LOMCE, que ha sufrido recortes educativos, etcétera. Y lo que preguntabas tú de la escuela privada y de la escuela y de la concertada y de la pública. A ver, ante un informe que mide mal, pues es difícil decir en igualdad de condiciones, porque no hay esa igualdad de condiciones. De hecho, hay un indicador en el que el informe PISA, aunque en el año 2018 ya hemos empeorado, hacía que España estuviera en los primeros puestos del ranking, que era en equidad educativa. La probabilidad que tiene un alumno de un entorno socioeconómico bajo de fracasar es alta. Bueno, pues en España es menos alta que, bueno, es el segundo país del mundo en el que esta probabilidad es menos alta, con lo cual es algo que nos tenemos que vanagloriar. Pero claro, resulta que este alumnado no es acogido por la escuela concertada ni por la privada, es solo acogido por la escuela pública. Así que la comparación a mí se me hace un poco difícil. Y yo afirmo, y además creo que no me equivoco, en que en igualdad de condiciones la escuela pública le ganaría por goleada a la privada y a la concertada, porque de este informe se deduce que los recortes, que el hecho de que profesores y profesoras, maestros, maestras estén dando muchas horas, que se masifiquen las aulas influye para que haya unos resultados negativos. Bueno, pues si uno mira las condiciones laborales que tiene el profesorado en la escuela concertada o en la pública, son bastante, pero en la concertada o en la privada son bastante peores que en la pública. Dan más horas, alumnado, clases con más alumnado, etcétera. La diferencia está en que ahí hacen una selección del alumnado y bueno, y hay más diferencias, ¿no? Y luego quería destacar otra cosa que a mí me parece importante de este informe PISA. El informe PISA, además de no ser fiable, creo que es un informe que le pone piedras a la mochila de la educación, porque solo mide las competencias en tres áreas. ¿Qué pasa con el resto de las áreas? ¿Qué pasa con el carácter integral que tiene el currículum educativo? Pues esto queda despreciado. Es más, te encuentras que como hay un ranking de centros, hay un ranking de provincias, de comunidades, de países, las escuelas muchas veces se sobreentrenan a los alumnos para tener un buen resultado. De ahí que este año en la prueba de competencia lectora han salido unos resultados raros en España. Raros porque al parecer han salido más altos de lo que deberían haber salido si uno lo convoca con otras convocatorias. ¿Por qué? ¿Porque hemos mejorado mucho? Bueno, pues parece, dicen quien se dedica a esto, que esto es complicado. Porque se ha hecho trampa. Yo no creo que aquí se haya hecho trampa, pero sí creo que ha habido un sobreentrenamiento del alumnado para que salga bien en esta prueba. Con lo cual es un palo, es una rueda más para la educación y mata la innovación educativa, algo fundamental para poder continuar avanzando. Bueno, tenemos la opinión aquí de dos profesionales de la educación, pero vamos también a recabar la opinión de una madre de alumnos. Entonces, Rocío, tú como madre de estudiantes, ¿cuál es la visión que tienes al respecto? Bueno, con relación al estudio PISA, en este sentido sí que es verdad que acompaño la opinión de mis compañeros tertulianos. Se ha hecho a alumnado que sufrieron los recortes, es decir, los primeros recortes del 2009-2011 en educación, y eso se ve afectado. Yo como madre lo noto en tanto en cuanto no hay sustitución de bajas de profesores, son otros profesores los que tienen que complementar las horas lectivas de sus compañeros que no pueden acudir a su puesto de trabajo porque están enfermos. Y otro dato que me gustaría señalar en este caso es que la LONCE tuvo y está teniendo una gran sobrecarga sobre los educadores, es decir, el sistema burocrático que conlleva este sistema LONCE hace que el profesorado su hora no las puedan dedicar en gran parte también a tutoría, a refuerzo de materia, porque tienen una carga burocrática desmesurada. Entonces no se puede estar, como se dice en mi pueblo, en mise replicando. Los docentes no se pueden partir. Entonces yo la gran mayoría de los docentes que me he encontrado, de profesores y profesoras que me he encontrado con mi hijo, son personas comprometidas con su profesión. O sea, les encanta enseñar. No, y eso es un dato que me gusta resaltar. Les encanta enseñar, no poner una nota, que también lo hay. Pero el sentimiento principal de los docentes es ese, el enseñar, el inculcar. Pero es que no les dejan. Porque aparte de poder sentarse con su equipo para hacer una evaluación, un sistema de coordinación, la burocracia se los come. Entonces, ¿qué pasa con la educación pública? Que eso no se refuerza. O sea, ese equipo docente no se refuerza, ya no solo a la hora de dar una clase y de cubrir una baja médica, sino el apoyo que puedan llegar a sentir para poder enfrentarse a ese alumnado en edad difícil. Doy fe de ello, porque la adolescencia es una edad muy difícil y aparte de vocación tienes que tener muchísima paciencia, y si no te dejan, pues es muy difícil. Jorge Montero, maestro también. ¿Los resultados educativos pueden demostrar que pueden estar influenciados por la situación económica del alumnado, el nivel cultural de sus padres, el número de libros que hay en casa, o si están trabajando los padres, están en paro, ¿Puede eso influenciar en el rendimiento del estudiante o del alumnado? Hombre, todo influye. Que tus padres te puedan pagar unas clases extraescolares de inglés en la academia donde luego probablemente ese expediente o ese titulito que te dan sea mejor considerado que las clases que puedan pagar otras familias en otras academias o instituciones que sean menos bien considerados, eso influye. Influye que tus padres se puedan sentar contigo por la tarde a razonar contigo alguna cosa que no hayas podido comprender adecuadamente en la escuela, porque tengan unos empleos que les permiten tener la tarde libre, eso influye. Influye que tú por la tarde en tu casa pues haya un ambiente de tranquilidad y que no haya gente chillando, perros ladrando y otro tipo de animales, eso influye. Claro que influye el ambiente. ¿Y el informe PISA contempla estas derivadas, no sé, o lo contempla? ¿Hace algún corrector para todas estas cosas que influyen en el alumnado? Bueno, hace en la intervención Rafa decía que somos el segundo país del mundo donde ese porcentaje, que creo que era un 0,0 o algo, garantizaba la equidad, independientemente de los contextos. Afortunadamente, tenemos un sistema de educación que atiende a la diversidad, pero esa diversidad es atendida en su gran mayoría por la escuela pública, porque estamos quedando en algunos centros, y aquí en Córdoba tenemos claros ejemplos. Yo vivo en el distrito sureste y tenemos ejemplos muy claros en ese mismo distrito y en otros también, que hay centros que asumen a población y que son los mismos vecinos que deciden irse a una escuela concertada porque no sabemos el razonamiento. ¿Estamos haciendo entonces colegio gueto? El futuro... ¿O si colegio estanco con poca diversidad? No sé. El colegio ahora mismo entendido como tal, con las zonas entendidas como están, aunque dicen que van a cambiar las zonas educativas y demás, ahora mismo se están produciendo guetos y están desapareciendo unidades de la pública por ese blindaje al que se le garantizó a la concertada y a la privada, y estamos quedando los centros públicos cuando hay posibilidad, no los que tenemos centros de única zona, ¿no?, sino los que tenemos competencia, por así decirlo, estamos quedando como centros que recogen en gran parte al alumnado que no quieren en la concertada. Hay una cosa que me llamó la atención en tu explicación, Rafa. Los educadores llenan a un niño de información, de instrucción, de conocimiento, lo llena. ¿Dónde está la calidad de la educación? ¿En llenarles o sacarles de ellos sus iniciativas, sus curiosidades, su capacidad de investigación, su inquietud, su ilusión, su arte, no sé, lo que pueda tener cada niño en esa edad, ¿no? Los educadores educan, no transmiten información. Es como hablar de la sociedad de la información y la del conocimiento. El educador, en la pública, en las etapas obligatorias, lo que tiene que formar es al chico, a la chica, para que tenga las habilidades suficientes para poder afrontar la vida, no solo con los conocimientos de matemáticas para poder comprar en una tienda, en un supermercado, de lengua para poder leer, sino para poder afrontar la vida con garantías de aspirar a una vida plena, de aspirar a una vida en sociedad, etcétera. Si el educador se dedica solo a dar información y a que los alumnos memoricen, y hay centros donde eso es así, afortunadamente en la pública no suele ser así, pero lo hay. Estamos preparando a los chavales para que vivan en un mundo competitivo, en un mundo donde yo brillo si consigo que el que está al lado brille menos que yo. En un mundo en el que asumo que hay unos que van a ganar y que hay otros que van a perder. Y claro, esa es la clave en la que se basa el sistema educativo privado, ¿no? Entonces, convencer a los padres de que es mejor que lleven a sus hijos, a sus hijas, a un centro que vale dinero, pero bueno, pues se van a ocupar de que luego ese chico triunfe en la vida porque va a estar mejor preparado que los demás. Y no, lo que tenemos que... En una escuela debe estar el hijo del médico con el hijo del carpintero, con el hijo del que está en paro, con la hija de la que vende en la carnicería, con la hija de una interventora, etcétera. Eso es la educación, porque educar es muchísimo más que transmitir información, conocimientos. Para eso no haría falta ir a clases, encontraríamos programas que a través del ordenador y de no lo digas muy alto, que igual se llega a eso, ¿no? Que los niños estudien en su casa a través del ordenador. Lo que pasa es que esto no se concibe desde las instituciones educativas, porque no hay un pacto educativo nacional. Lo que hay es una lucha partidista constante para intentar derribar al el partido contrario, y se da un ejemplo y una imagen pésima. De hecho, en Andalucía, antes tú estabas hablando que la derecha y tal, bueno, en Andalucía hemos estado muchos años con el PSOE, yo nunca diré que el PSOE es la izquierda, pero se ha estado implantando un sistema de educación empresarial que no ha ido caminando para lo que la mayoría de los docentes creen que debe ser el sistema educativo, y hasta que esto no cambie, pues andaremos mal. Entonces, después de la explicación de Rafa, ¿dónde se educa el niño? ¿En el colegio, en la casa, o en conjunto, una suma de escenarios que...? Es una suma. Indiscutiblemente, a una persona no la puedes cortar cachitos. Esto corresponde a la escuela, esto corresponde a casa. Evidentemente, cuando un niño sale a la escuela, sale al mundo exterior, como se suele decir, depende mucho también de la educación que se recibe en casa, pero yo pienso que son complementarias. De hecho, cuando tú ya tienes un hijo o una hija con 12, 15 años, realmente no conoces a tu hijo como tal, porque tú piensas que es de una cierta manera y luego en el mundo exterior se comporta de otra, puede ser muy distinta o más amplia, más complementaria. Aquí hay un punto que cuando los padres dejemos de pensar que nuestros hijos son de nuestra propiedad, avanzaremos también mucho más, porque un niño ya con 6, 7 años ya tiene su propio criterio de manera de ver la vida. ¿Cuál es su propio criterio? La suma que ha recibido en casa, que recibe del colegio, que recibe de sus ya amigos y amigas, de sus otros familiares, y empiezan a tener su criterio propio. Entonces, tú no, a un niño de 6, 7, 8 años, por ejemplo, como mi hijo pequeño, ya tiene su propio criterio y mantienes con él una conversación que muchas veces te dice, te quedas paralizado, ¿no? ¿Cómo puede haber obtenido no solo esa información, sino ese análisis de la información o del hecho que te esté planteando? Entonces pienso que cuando dejemos de pensar que nuestros hijos son de nuestra propiedad, que se componen de la suma de todo lo demás y por supuesto de su propio criterio, avanzaremos muchísimo más, pero eso va a ser un camino largo. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Pues vamos a tratar otro asunto de actualidad en esta ciudad, y es, bueno, el alumbrado navideño, el nuevo alumbrado navideño, ¿no? Para espectáculo único en el mundo, fantástico, que se ha inaugurado hace unos días y que, bueno, ha costado, unos dicen 300.000, 400.000 euros, una gran cantidad de dinero, en definitiva. Y bueno, ¿qué pensáis sobre esto, sobre este gasto de dinero, aparte del alumbrado, que, como bien decía esta mañana Guillermo, viene a contradecir todo lo que la ciudadanía está luchando, ¿no?, contra el cambio climático? Y pero por el gasto, ¿ese gasto qué supone a la ciudadanía? Pues para mí, bueno, el alumbrado del que disponíamos antes era un alumbrado que alumbraba, que era el cometido para el que tiene un alumbrado. Actualmente, además, se han cambiado los presupuestos, se han variado, se han modificado para que este alumbrado que estaba con menos dinero ahora tenga más dinero. Y no sé si la prioridad de un ayuntamiento debe ser que su alumbrado luzca más. Yo no lo he visitado todavía, lo visitaremos, por supuesto, para verlo en directo, a ver qué es lo que nos han plantado, pero lo que se ve... Oye, cuando lo veas vas a cambiar de manera de pensar. Sí, seguro, porque... ¿Verdad que es lo hermoso que es? Pero claro, el espectáculo, lo que se ha visto en los vídeos, es como medio espectáculo, es medio, ¿no? Medio. Es medio espectáculo, porque es como medio arco, pues será medio espectáculo. Nos faltará por ver la otra mitad del espectáculo, pero bueno, un poco más allá de aquello. No tengo malas ideas. Supongo yo que a mí no se me ocurriría gastarme ni 200.000, ni 300.000, ni 400.000. Quería incidir en ese medio espectáculo, que lo han puesto en la calle Foro Romano, porque tenía que ser esa calle, ¿no? Y no Gran Capitán, que es el único sitio que hay. Pero vamos, mejor que no lo hubieran hecho. Claro, ahí es el único sitio donde hay comerciantes en Córdoba, ¿no? O en la Avenida Cádiz. Consumir. En la Avenida Cádiz, ¿no? Por ejemplo. Hombre, a mí no se me ocurriría incrementar un gasto en una partida para hacer un alumbrado que nos haga situarnos entre las élites de Madrid, Vigo, gente con una iluminación en idea tan clara, ¿no? Yo, evidentemente, creo que tenemos necesidades mucho más importantes. Hasta hace poco se estaba hablando de personas sin hogar, ahora siguen saliendo imágenes de personas que viene ese espíritu navideño y las tenemos durmiendo en la calle. En fin, no sé, creo que la emergencia habitacional es mucho más importante que tener luces que a lo mejor no hagan mirar para arriba cuando lo que tenemos que hacer es mirar para el suelo, ¿no? Que es donde están los problemas de verdad. Rocío, supongo que habrás ido con tu familia a ver la inauguración de estas luces, ¿no? Todo Córdoba supuestamente estaba ahí. No. No, yo no he ido. Mira, y me gustaría recordar, porque cuando yo tenía 12 años, 13 años, yo la mitad de mi vida la he pasado en el Conservatorio de Danza de Luis del Río, y llegaba esta época y yo siempre llegaba un poco más tarde a mi casa. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba darme una vuelta por el centro y ver la iluminación, el espíritu navideño. Chanto. Y yo aquello lo recuerdo con mucha felicidad, y aquello no tenía la magnificación que hay hoy en día. Me sorprende el que tengamos que competir con otras ciudades con relación a las luces navideñas. Suena muy mal, pero esto parece a ver quién la tiene más grande, ¿no? Las luces, por supuesto. Y la coherencia, o quizá el cumplir años, el abrir tu mente, el abrir tu camino, te hace ver que las luces navideñas, o sea, la Navidad es algo más. Es algo más que una luz, es algo más que un regalo. Y como bien dice Jorge, muchas veces antes de mirar para arriba hay que mirar para abajo. Y no solo para abajo, sino para tu lado. Hacia tu derecha y hacia tu izquierda. Cuando tú solo miras en una sola dirección, te pierdes. Ahí te pierdes. Y, por supuesto, iremos a visitarlo, iremos a verlo, pero no con la alegría que yo visitaba con 12 años el centro de Córdoba. Rafa, me llama la atención estos días con el tema de este del alumbrado, del dineral, ¿no? 300.000, 400.000 euros, se hablan de varias cifras que el ayuntamiento ha gastado para los días de esta festividad, ¿no? Y me surge en contraposición que una ciudadana de esta ciudad, desde su restaurante, va a abrir el día de Nochebuena para dar de cenar a las personas que no tienen recursos, ¿no?, para cenar. Pongo esto en contraposición y dime qué piensas sobre eso. A mí me resulta todo esto bastante triste, ¿no? Yo, cuando pienso en el alumbrado, no. A ver si me sé explicar bien. Antes estabais preguntando a Rocío si a los niños se les educa en la casa, en el colegio, y ella dijo que es una suma, ella dijo bien dicho, que es una suma de todos los sitios. La calle también es un sitio donde educamos. Y tenemos unas instituciones, no solo esta de Córdoba, sino las tenemos repartidas por todo el país, que en vez de trabajar por una ciudad más consciente y en vez de hacer política para las siguientes generaciones, las hacen para las siguientes elecciones. Y bueno, pues hay una contradicción entre una declaración contra el cambio climático y este espectáculo, ¿no? Además, espectáculo que fue a ver un montón de gente. Un montón de gente, ¿no? Y no podemos culpar a toda esa gente que fue. Lo que pasa es que no se está trabajando para que todas esas personas entiendan que si seguimos así, pues no vamos a dejar planeta para nuestros hijos, para nuestras hijas, que no hay aquí plan B. Parece que aquí lo que interesa son fuegos de artificio, demostrar que la mejor contribución al cambio climático de ciertos políticos son sus pocas luces, y esas luces luego las ponen en las calles. Y no interesa. O la dejan en las calles y no se la ponen ellos. Claro, y no interesa el dinero ese. No hay un plan para las personas que lo están pasando peor, ¿no? De hecho, pues, vamos, yo continuamente me llaman para pedirme opinión sobre temas jodidos, sobre situaciones de personas que necesitan recursos y tal. Y muchas veces tengo que decirle, mira, llama a esta institución privada, llama a esta fundación, porque no vas a poder tener recursos tal. Entonces, esto es un tema más global, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tendría que decir que el dinero es importante, ¿no? Pero claro, ha habido gente que me ha dicho, sí, sí, el dinero es importante, pero si el dinero luego no se gasta. Luego resulta que tenemos unos presupuestos municipales donde hay 23, 24 millones de euros que no se gastan. Entonces, a veces ese argumento se nos cae, ¿no? Yo creo que hay que ir más a la raíz. Y hay que hacer un plan de lucha contra la pobreza en esta ciudad, que no existe. Existen, pues bueno, pues le pedimos planes a la Universidad Loyola para luego vender que he hecho mucho, ¿no? O el plan de rescate, que yo fui protagonista en el mandato anterior, pero luego no tuvo apoyo ninguno, ¿no? Entonces, me resulta esto todo muy triste y requiere para un debate mucho más profundo, ¿no? Mira, a veces nos quejamos siempre, bueno, todos nos tenemos que quejar porque no nos gusta lo que ocurre. Pero, ¿quién está fallando aquí para que la ciudadanía tenga más conciencia de lo que pasa en realidad en su ciudad? Y que estos momentitos de luces, de entretenimiento, de distracción, en realidad sirven de una evasión de una realidad que sufre la mayoría de la población aquí en esta ciudad. Por lo tanto, esa impulso que tiene el ayuntamiento por buscar motivos de evasión de la realidad de las personas, le están alejando de su momento triste o amargo, dándole pequeñas pinceladas de ánimo o de ilusión a través de una actividad como esta. ¿Alguien no está haciendo bien su trabajo? ¿Dónde está esa clave? Bueno, a ver, señalar a alguien me resulta complicado, porque creo que no es cuestión ni responsabilidad de una persona o de una institución en solitario. Esto tenemos culpa o tienen culpa muchas partes. Estos son equipos de instituciones, equipos de decisiones, grupos de toma de poder que deberían de ir en una dirección y que sencillamente por, como decía Rafa, cubrir las siguientes elecciones, garantizarse que obtienen un puesto y que mi puesto me lo van a cubrir si yo voto aquel o a cual, pues me tomo una decisión amparada en eso. La inmediatez, la necesidad de tener cosas que brillen ahora para que se hable ahora de éxito. Eso es un problema que tenemos ahora mismo. La gente, cuando hablamos de la gente, yo me incluyo en esa gente, queremos trabajo para pagar una factura que la tengo que pagar hoy. Mañana ya es tarde. Entonces, todas estas dilataciones de decisiones, esto de que tenga que pasar por 250 plenos, por 250 acuerdos, la gente quiere decisiones rápidas. ¿Y qué ocurre? Porque tú ahora ves aquí un gobierno que ha entrado y ha dicho rápidamente, luces súper chulas. Y hay mucha gente que dice, es que esto es un impulso económico. Es un impulso económico solamente para la calle Foro Romano, porque el resto de sitios comerciales de la ciudad... Todo ese impulso tampoco se ve reflejado en una realidad, porque en Foro Romano han cerrado muchísimas, claro, negocios. Porque han puesto persiana, con lo cual quiere decir que esa economía... O sea, que el impulso que hace el ayuntamiento precisamente a esa calle, pues demuestra que no es cierto. La gente, claro, no tiene dinero. franquicias S.A., ¿no? Eso claro, es lo que son, claro, dos franquicias, que claro, no, las dos tiendas de, sí, de Amancio Ortega, sí, son, sí, dos, sí, son franquicias, porque son lo único que pueden pagar sus alquileres, y porque, bueno, esa situación además es un histórico que no sé, que hay más zonas comerciales. Yo, la Viñuela, en Ciudad Jardín, hay muchas zonas que son comerciales y que sencillamente pues no parecen ser de categoría. Tiene que explicar a la gente que esa es una realidad, y al menos por lo que aquí estamos charlando, esa información o esa llamada de atención no existe. No, y aparte con la cultura del ocio que ahora tenemos, que buscamos nuestro ocio, buscamos nuestra... No hay conciencia en general, cuando hablábamos, yo creo que cada vez lo repetimos, los colectivos están carentes de gente, y carentes de gente que quiera actuar, que es carente, y eso es porque se está produciendo una bajada en la conciencia. ¿Y cómo vamos a eso? Tenemos que ir a eso, ¿no? Digo yo, tenemos, alguien tiene que moverse en el sentido de decir, oye, vamos a despertar otra vez la conciencia, vamos a remover un poco el sofá de este señor para que se mueva y se caiga al sofá y se levante, porque es necesario hacerlo. Pues en ese estamos algunas personas trabajando, en despertar conciencia. Yo creo que este medio es un medio que despierta conciencia. La gente que actúa en la manifestación que hubo el día de antes del encendido del alumbrado son gente que mueve conciencia, que son los mismos que se manifestaron el día que se encendió el alumbrado, eso también remueve conciencia. La gente que se moviliza en verano para hablar de la gente sin hogar por las altas temperaturas, eso remueve conciencia. La gente que se mueve por el cambio climático y hace una manifestación de la bici de aquí a un ratito, eso remueve conciencia. Yo creo que hay mucha gente removiendo conciencia. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Las luces te hacen mirar hacia arriba y olvidas que lo que tienes que de derecha, como decía Rocío, y lo que tienes abajo, ¿no? Gente que lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Y entonces eso es donde hay que trabajar. Y, Rocío, pero, ¿quién tiene entonces que despertar esa conciencia? Porque nos podemos quejar, ¿eh? Mira, la conciencia, el ser humano, yo lo he defendido, creo que en cada intervención que hemos tenido en la tertulia, el ser humano se mueve por sentimiento. Voy a poner un ejemplo que quizás es un poco desagradable. Todo el mundo sabe que existe el cáncer y se ve desde lejos, pero cuando a ti la enfermedad del cáncer te toca de cerca, tu visión de ver la vida o tus cuestiones por las cuales te planteas por qué estamos aquí, cambian. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una familia con una situación económica durante un tiempo que ha estado bien o relativamente bien, se llega al momento en el cual pues uno de los miembros queda en paro, o incluso los dos miembros quedan en paro, o empresarios medianamente que medio vivían y se arruinan, es cuando un poco se empieza a despertar la conciencia. Es decir, cuando te toca de cerca el corazón, cuando te toca de cerca, si no te toca a ti, te toca a un amigo, te toca a un familiar, empiezas a cuestionar, no a criticar, sino a cuestionar el estado en el cual estamos viviendo. Entonces, las luces, el entretenimiento, el ocio, la inmediatez, como decía Jorge, eso hace que olvidemos lo verdaderamente importante que necesita el ser humano. Mientras a mí no me afecte, no tengo por qué moverme. Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, el abrir la mente y el ver más allá de nuestra felicidad y de nuestro ocio y de nuestro ombligo. Si tenemos que cambiar esa sociedad, Rafa, ¿dónde están los actores de ese cambio? Tendríamos que buscarlo, ya lo tenemos. Tenemos que apoyar algunos movimientos que ya existen. ¿Qué tenemos que hacer para que esto fuera una realidad? Es decir, oye, aquí hay un despertador, aquí hay una gente que está, en fin, llamando la atención, tocando el corazón, tocando el sentimiento, mostrando una realidad que se invisibiliza muchas veces. ¿Cómo lo hacemos? Es que hay que hacer algo, ¿no? Sí, y bueno, como antes ha estado contando Jorge, hay gente, bastante gente que estamos en ello, ¿no? Los actores están ahí, estaban el día de el alumbrado, estaban alzando la voz y hablando de la contradicción que supone este gasto factuoso en alumbrado y este olvido de la gente que lo está pasando peor. Lo que pasa es que los medios de comunicación tradicionales no le dan voz. Afortunadamente hay medios como este que sí se la dan, está en las escuelas. Hay muchos maestros y muchas maestras que están convencidos que la educación es un arma masiva, es un arma de construcción masiva para otro mundo mejor y otro mundo posible, ¿no? Tenemos que apoyar a esos docentes, a esos maestros, a esas maestras, y exigir a nuestros gobernantes, a nuestras instituciones, que la educación pues sea prioritaria. Sea prioritaria no solo en las escuelas, en la calle, en las instituciones. Córdoba es una ciudad educadora. Córdoba está en la red mundial de ciudades educadoras, pero esto lo sabe poquísima gente. Ser una ciudad educadora implica que la educación va a ser algo transversal en cualquier actividad política municipal que tú hagas, pero no lo saben ni los que están en el ayuntamiento. Pues requiere trabajo, ponerse mano a la obra y fe, creérselo. Yo creo que al final lo vamos a conseguir. No sé si lo veré, me da igual. Bueno, no me da igual, pero bueno, quiero verlo, pero bueno, a pesar de eso, hay que creerlo. Eso nunca se sabe. Pero fíjate, cuando decimos estamos haciendo algo, mucha gente, estamos en distintos movimientos y tal, y esta emisora es una emisora abierta, es comunitaria, pero hoy, por ejemplo, hemos tenido un inconveniente de alguien, un grupo que se había comprometido a una hora determinada, y he buscado todas las soluciones y no va a estar. Entonces dice que poco interés ponen en esto cuando se le llaman de esas emisoras comerciales que manipulan, que en fin, que dan una información sesgada, que distraen, que crean tendencias y o reciben órdenes de quien les paga, y le ponemos en sus manos una emisora comunitaria libre y que pueden expresar como estimen oportuno, aún así miran para otro lado. Entonces dice, ¿qué hacemos, no? Estamos haciendo un trabajo enorme, pero bueno, después vemos que viene la universidad, viene un montón de gente, venís vosotros, pues dije, bueno, con eso se anima uno, pero que cuesta mucho crear esa conciencia que todo lo que puede ser alternativo es tuyo, es de nosotros, no es de nadie en especial, que se lo damos a todos y se los ponemos en sus manos para que lo utilicen, y sin embargo no lo hacen. Entonces, ¿qué hacemos, no? Así, uf, ¿qué hacemos, no? Pues resoplar. Es la fe que dice Rafa, ¿no? Hay que resoplar, seguir, sí, resoplando, y juntarse con los que sí responden y a seguir sumando. Eso es lo que nos queda. Vamos a juntarnos con los que, con quienes responden. Creo que tienes todo. Y las gafas, cambiárselas, convertir las dificultades en oportunidades. No vienen, nos quedamos nosotros tres. O desafío. Yo solo quisiera. Rato de tertulia. Nos ponemos a conversar de todo un poco, hombre. Yo solo quisiera, hacer un llamamiento, porque hay. Oye, eso suena muy feo, ¿eh? ¿Suena feo? Sí, llamo, pues, y miento, ¿no? ¿Sí? Por favor, de otra manera. Pues. Es una broma, es broma. Alzo mi voz para pedir, porque lucha justa y necesaria hay mucha. Y colectivos sociales y culturales que defienden su causa a hierro, como se dice en Baena, ¿no? La hay, existen, pero yo echo en falta una cosa. Yo echo en falta la unión y la suma de todas esas causas juntas. Es decir, ¿por qué no apoyar las causas que no son las mías, pero veo que son justas y necesarias? ¿Qué nos hace el no estar unidos a una? Si yo voy a apoyarte a ti, tú puedes venir a apoyarme a mí. Y si el vecino no apoya a los dos, nosotros apoyaremos al vecino. Ya no somos uno, uno y uno, ya somos tres. Entonces, la unión hace la fuerza, pero la unión de todos los colectivos sociales y culturales. Entonces, pido encarecidamente que si hay una concentración, que si hay una propuesta que no es tu causa, siempre, siempre apóyala. Ese ego que nos molesta a todos, ¿eh? Ese ego de ser yo y el listo, y, en fin. Ahí chocamos muchas veces en romper algún día ese ego, y no ser tú ni yo, sino nosotros, como se dice o se comenta por ahí. Jorge Montero, muchas gracias por venir esta mañana. A vosotros. Un agradecimiento sincero, ¿eh? Y muchas gracias. Mamá, un día tan especial para ti, pues has venido aquí hasta el estudio. Saludos a tu hijo, está de cumpleaños. Gracias, Rocío. Gracias, como siempre, a vosotros. Don Rafael, que se nos va por ahí de juerga también, ¿eh? Lo voy a intentar, a ver si lo paso bien. A pasarlo bien, hombre. Amigos oyentes, continuamos. Nos queda un ratito más de programa, así que no se vayan, por favor, que aún tenemos cosas muy interesantes que contarles.